En este miércoles, fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, recemos con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías, el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Siempre queremos más, siempre buscamos más. Y eso está bueno, menos mal que sea así, porque si no moriríamos de mediocridad, de rutina en rutina, incluso a veces de depresión. Creo que esto nos pasa porque estamos hechos para más. Estamos hechos para Dios, por Dios, y la criatura tarde o temprano busca a su creador, ¿no? Es lógico, o debería hacerlo, como la mascota busca a su dueño. No soy muy de tener y querer mascotas, pero de hace poquito una perrita medio callejera que anda por ahí se me pegó y me persigue cuando me ve, simplemente porque le di un poco de atención. Me da gracia y me enternece porque en realidad mucha importancia no le doy, pero ella sigue y sigue insistiendo. No es muy buena la comparación, lo sé, porque nosotros no somos mascotas de Dios, sino hijos. Pero qué lindo sería que de alguna manera lo seamos, que al experimentar que Él nos creó y nos ama, podamos andar pegados a nuestro Padre como un perrito faldero, como se dice en Argentina. Pero a veces, lamentablemente, no somos ni hijos ni mascotas, sino indiferentes, e incluso matamos al Dios de la vida y lo eliminamos de nuestra vida. Por otro lado, ese querer más también se nos vuelve en contra y nos hace que sin darnos cuenta nunca nos terminemos de conformar con nada. Es raro, pero nos pasa con lo de cada día y nos pasa con lo más profundo, eso que no terminamos de explorar y conocer, esas cosas de la vida que las tocamos en situaciones límites, como grandes consolaciones y alegrías, así también como grandes dolores y desolaciones. Si hace calor, porque hace calor, si hace frío, porque hace frío, y en definitiva podemos andar por la vida quejándonos y no agradeciendo tanto don. Con la fe nos puede pasar lo mismo. A los discípulos les pasó lo mismo sin darse cuenta. Tenían a Jesús enfrente, pero pedían más. Algo del Evangelio de hoy, en la fiesta de dos apóstoles, Felipe y Santiago, nos muestra esto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús les acababa de decir que Él era el camino, la verdad y la vida, todo con mayúscula, y ellos pretendían más. ¿Se puede pedir algo más? No. Pero sí, es lo que no terminamos de comprender muchos cristianos. ¿Necesitamos algo más que a Jesús? No, sin embargo, queremos y pedimos más, y muchas veces, cuanta cosa maravillosa nos cuentan, cuanta aparición y manifestación andan rondando por ahí, cuanta novena y cadena milagrosa que nos mandan, sin darnos cuenta, podemos llegar a considerarla como un fin y no como un medio. Por eso, qué lindo es hacer nuestra propia esta respuesta de Jesús a Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? En el ADN de nuestro ser está el deseo de comunicarnos con nuestro Padre Creador, porque somos hijos, no mascotitas que se apegan al que le da un poco de cariño. Somos hijos libres que tienen que descubrir que es necesario reconocerse amado y reenviados a amar. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es el camino para llegar al Padre que te creó, la verdad que marca el sentido de tus pasos para llegar a Él y la vida que te da vida y te permite respirar hasta que te abraces eternamente con Él? ¿Crees que si hablas con Jesús en realidad también hablas con tu Padre? ¿Crees que al amar a Jesús no necesitas ninguna cosa maravillosa que anda por ahí? ¿Crees que en la Eucaristía está ese Jesús que nos dice, si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré? ¿Te das cuenta entonces que el verdadero milagro es tener fe, es creer y aceptar con libertad este misterio, que nos impulsa a amar y a vivir la vida con los pies en esta tierra, pero con el corazón en el cielo? Es bueno siempre aspirar a más, eso nos ayuda a vivir mejor y a superarnos, pero al mismo tiempo hace bien aprender a conformarse con lo que se nos dio y no terminamos de valorar. El cristiano en serio es el que sabe que ya tiene todo porque Jesús es todo, pero al mismo tiempo siempre busca más, busca amar más, busca que los demás descubran cuál es el verdadero camino, cuál es la verdadera vida y cuál es la mejor verdad. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.